corazón, mutilado de esperanza y de razón. Para la India tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela moja de ti. Un pez para bordarme corales tu cintura y hacer burbujas de amor bajo la luna. Vení, amor, saciar esta locura. Ve la cuatro villa Libertador para San Andrés San Roque. A ver, la madre del cuatro, la cuatro de Villa Libertador. A ver, el hijo de Montecristo, los mellizos, la corales. A ver, de poner el Juan Carlos. Canta el corazón con un aire imprescindible de ilusión. Ahí va mi amor, sueña corazón. No te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Vamos la gente con el fe de loco. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu plazo de amor y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojo para los chicos de la huella. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer burbujas, la cuatro de Villa Libertador, cocina ese día. Saciar esa locura, moja de ti. Un pez, una noche para hundirnos hasta el fin. Cochino re loco, con la DC ahí. Vamos los fenómenos. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Para mi amigo Traico, pasar la noche en vela moja de ti. Un pez para bordar de corales su cintura y hacer burbujas de amor bajo la luna. Saciar esa locura, moja de ti. Un pez para amarnos hasta el fin. Para pura energía, para las infieles, los empastillas Donatati, Mario Ferreira, el loco Huarte la India, los 100% cuarteteros, el loco Mudo, Villa Corina, Villa Salais.